Esto es Comic Geekos para el 19 de marzo del 2005. Esto es Comic Geekos para el 12 de mayo del 2005. Episodio especial de jueves. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Comic Geekos. Esto es ya nuestro episodio número 10. Y en el estudio A de nuevo tenemos con nosotros a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos medio desvelados, pero siempre trabajando por ustedes. Y también tenemos a Brito Man. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos después de una ardua jornada de buscarles todo el material que nuestros compañeros van a decir ahora. La jornada duró. Research de preparación. Research. Yo lo preparo y ellos lo dicen todo. Preparación y research de una hora, justo antes de grabar. Es que seguimos la tradición de cuando hacíamos las tareas de la escuela. Última hora. Escuela, colegio, bachillerato, universidad. Trabajo. También tenemos en el estudio a Julius. Hola, ¿cómo están? Ya de regreso de mi tareas undercover de la semana pasada. ¿Undercover? Sí. Fue aniversario. Undercover, brother. Este es como Julio murió en un crossover pasado, tuvimos que revivir a un clon alterno de una realidad sí. Virtual. Sí, cabal. Como todo buen cómic. You son of a clone. Y también tenemos a Roberto, el sensei, a través de Skype. ¿Qué pasó? Elocuente. La elocuencia. La elocuencia, sí. Él nos prepara los diálogos a todos. Es muy buen escritor. Y tiene buena letra. Sí, caligrafía excelente. Y buena ortografía. Tiene letra, cool. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Mann. Como un par de noticias acerca de nuestro podcast, quiero avisarles a todos, bueno, pedirles a todos, por favor, que pasen a Podcast Alley y voten por nosotros. ¡Ay! Tenemos nuestra dignidad. No le podemos rogar. No, pero le ganamos a la... Habíamos dicho que sí les íbamos a rogar. Ah, perdón. Ah, okay. Sí, sí. Por favor, voten, please. Olviden la dignidad. Please. No, pero les... ¿Le ganamos cómo era? ¿A la Paris Hilton? Sí, yes. Sí, eso es una noticia especial que sí. Tenemos acá. Le ganamos al podcast de Paris Hilton. Estamos en el ranking de Podcast Alley, señores. Estamos encima de la Paris Hilton. Sí, y si ella tiene algún problema, que nos venga a reclamar. Nosotros estamos en la posición 236 y ella está en la 69. Perdón. Estuvo en la 69. Sí, ese fue el video. No, está en la posición 258, así que les queremos dar las gracias a todos los que votaron por nosotros, y yo creo que los podríamos agradecer por teléfono porque a todos los conocemos. Es más, le vamos a hablar ahorita. Es más, casi todos estamos aquí ahorita. En el... Todos nuestros fans, como nosotros. Sí. Y también recordarles a todos que por favor pasen a nuestro blog y puedan comentar acerca de nuestros podcasts. La dirección es comicgeekos.blogspot.com. También les queremos recordar que por favor nos manden sus emails a comicgeekos@gmail.com. Y bueno, esta semana me da mucha pena decir que no recibimos ningún email. Hey, Julio, ¿hoy te tocaba vos comentar? Una semana. ¿Te tocaba vos mandar el email con una identidad secreta? Ah, sí. Con una identidad secreta. ¡Qué bueno! ¡Casamos, amigos! ¿Quiénes serán ellos? Han de ser bien guapos. Los yo guapos. Les dije, no pongan las fotos en el sitio, pero no me hicieron caso. Pero ya te fijaste que está la foto de todos menos la tuya. Así individual. Es que yo soy el gallo tapado. Sí, por eso es que... Por eso sigue tapado. Nos faltan votos por eso. Bueno, vamos a pasar ahora más a noticias de cómics y del mundo relacionado a cómics. Y la primera que tenemos es... ¿Es? Sin City. Aún no ha venido al Salvador. Todavía estamos esperando. Sí, Roberto tenía una teoría de que no iba a venir. Sí. Pues es que no va a venir. Es que en agosto van a lanzar el DVD. ¿Vos decís que no va a venir? Elabora un poco ahí en tu ni siquiera viendo el post. Tu teoría, Roberto. No va a venir, ya van a ver. Pero eso, vos, ¿tenés alguna información o chambre o solo lo especulación? Intuyo. El sensei habla. Así es que la intuido. Cuando le duele la rodilla derecha, es que la película no va a venir al país. No, es que la hijita le mordió. Muy bien. Vaya, hagan una pregunta al aire. Pregunten si vino Hellboy en realidad. Yo digo que no vino. Yo digo que no vino también. Yo creo que sí vino. Yo digo que sí. ¿Y quién va a hacer el research para la próxima semana? Sería interesante que alguien nos contestara. Que alguien conteste. ¿Cuál va a ser el premio si contestan correctamente? Un paquín de crew. Una foto autografiada de los Kikos. Podemos rifar un paquín de crew. Mira, ¿cómo le manda? Te vas a quedar sin túnico, Joaquín. No, porque ya pedí el trade. Ah. Ay, mira, y al día siguiente sube de precio. Un wallpaper de Homero Simpson. Un wallpaper. ¿Puedo dar un paquín de Toyo Jarada? Como el paquín. No, hombre, ¿sabes qué? Sería perfecto. Como el paquín que regalamos, ¿te acuerdas, Roberto? Un paquín firmado del coche Batman. Sí, como fui a Robert, como fuera, Roberto. Roberto, todavía tenés coche Batman. No. Lo ideal, X-Men 2099, firmado por todos los comiquitos. Y de veras. Yo me quiero deshacer aún del mío. Podemos quemar Tri de Badam y lo mandamos. No, en todo caso, quememos mis paquines mejor, que no quiero ya ver en la casa. Mira, el problema de quemar Tri de Badam es que a más o menos así va a sonar, ¿ve? ¡Adiós, mafia! ¡Oh, oh! Dale. Ahora se imaginen cómo se va a ver. Estática con diálogo. Estática. Bueno. Sí. Las siguientes noticias. Las siguientes noticias. Que conseguimos esa Julius. Película en DVD y suena igual. Sí, sí, cabal, así es la calidad del DVD. Julius nos tiene un par de noticias de Star Wars. Ah, ¿de Star Wars? Que se estrenará 2 días antes. Sí, yes. Los Comic Geekos ya consiguieron entradas para ir a verla el próximo martes 17, 2 días antes que lo va a ver la mayor parte de personas en Estados Unidos y en el mundo. Cortesía de Salvanatura. Excepto por los suertudos que van a estar viéndola en Cannes. Pero en ese ambiente no me agradaría mucho a mí ver Star Wars así, ¿verdad? Con gente tan estirada alrededor. Y haciendo en una situación muy especial, estamos enviando a Britomán directamente al norte. Para ¡ah, me vamos a pagar el pasaje! Hicimos la cabuda. Sí, gracias a nosotros, es que más te dimos permiso. Ay, gracias, muchachos. Así que le queremos desear la mejor de las suertes y que la vea 5 veces allá. Mira, cuando regresa a Britomán a todos. 2 días antes. Maldito. Regreso el domingo 22. Ah, vamos a tener que hacer un podcast sin ti entonces, quizás. Yo creo que nadie lo va a oír, pero podemos tomarnos el riesgo. Si no, desde el avión nos hablas por teléfono. Desde el avión, jefe, el avión. ¿Sí? También tenías una noticia de la chica ahí, de la la princesa Amidala. Les tengo malas noticias. A los que andan con el póster sobre la cama de la Amidala, se fregaron muchas. Sí, la señorita la raparon. De la cabeza. Pero no está relacionada a la película Star Wars, sino que a la película de Es por Vendetta. Es la basada en el libro de Alan Moore que va a salir por los hermanos Wachowski. Correcto. Pues en una escena ella la meten prisionera y en la cárcel rapan a todas las prisioneras. La pelan. Deberían de rapar de otros lados. Así que anda ahorita con Luke, o sea, de Sainido Connor. Es una película de prisión de mujeres, vos. un macho en la cárcel de mujeres. Por Alan Moore. No es el tema, sino que es algo que sucede en la película. Mira, ¿cómo no te emociones. ¿Cómo es posible que raparon a este chavo? ¿Eso fue ahora o ayer? No, fue en las últimas 2 semanas sucedió. Sí, en la filmación. ¿Y cómo va a llegar al estreno de Star Wars? Tiene que ser una aparición en el red carpet o algo peluca? Así. Con la peluca de Amidala. Vaya, el vestido de Amidala. No, me hubieran esperado el estreno de Star Wars. No, le han ido con Connor así sale, acordate. Es horrible. No, Vin Diesel sale así también. Yo no sé si a vos te gusta Vin Diesel. Se pone un sombrerito y qué. ¿Cuál es? Un sombrero de plumas. O sea, que salga con una gorra navarro de... Un talibán. Wesley Snipes sale así también. Ah, porque no han visto la foto ahora cuando van sacando a Tony Saca de... Pero vos sabés que el que va atrás es el traductor, porque él no sabe inglés. De no sé quién. Bueno, pero él no sabe inglés. Entonces le dicen, ¿se enteró qué pasaba? No, dice, porque no entendía lo que estaban diciendo. Pero es que ellos no les dijeron, ellos solo dijeron que tenían que evacuar, según ellos. Venían ya los misiles inminentes hacia ellos. No importa, de Rusia. Era una avionetilla. Bueno, volvamos. Sí, ya nos salimos. Este Julio siempre habla otras cosas. También, gracias por la hora política de Comiquicos. Sí. Un comentario vertido de este programa. Son exclusiva responsabilidad de Brito. ¿Sí? Tenemos también una noticia de Spawn. Ah, ese es nuevamente con Julius, que es el último fanático en Centroamérica de Spawn. No, hay otro. El único. Ah. Yo no. Pero Roberto tiene el número uno. Sí. Nunca me lo quiso vender, ni regalar, ni nada. A pesar de que, como adora él a McFarlane. Bueno, tráeme para Deathlock. Spawn, señores, va a salir una nueva serie animada. Después de que hace años estaba la serie animada en HBO, donde hubo 3 temporadas. La nueva serie va a ser con animación diferente, mucho más desarrollada. Uh-huh. Y va a salir directamente a la venta en DVD. Esperan poder colocarla en algún canal en cable, pero aún no lo han podido negociar, y yo lo pongo en duda porque ya no es tan popular como antes. En todo caso, yo le estoy esperando a ver qué tal sale esa serie. Ok. No dicen más o menos qué parte de la historia van a contar, o si es una continuidad de la primera. Dicen que no va a ser continuidad de la primera serie animada. Otra vez el nuevo origen. Es totalmente diferente. No lo han dicho, es posible que algo tienen que hacer bien la próxima que vez, no lo han querido decir. Lo que les puedo decir es que va a ser clasificación R. Mira, mayor de 17 años. ¿Y los dibujos van a ser fieles a McFarlane o va a ser una cosa así como Batman? Yo, en mi opinión, creo que va a ser más parecido a Batman, pero están diciendo que lo van a tratar de hacer como dando una impresión de tercera dimensión, como los de Spider-Man que salían en MTV. Es la impresión que me da, pero no han mostrado aún ningún adelanto de los dibujos, del arte. Ya, Vax. Ok, también tenemos... Ah, sí, siguiendo con Julius y el puño de noticias que nos tiene para hoy, hay una película de Conan. Ah, sí, está en preparación King Conan, el rey Conan. Después de la King Kong. No. King Conan contra King Kong. Así, después de las dos películas del gobernador de California. Se sube al Empire State. Sí, porque las torres ya no están. Busen. Así que. No lo van a venir a filmar aquí en las Torres Gemelas de aquí de Telefónica. El de lo gordo va a subir. No, estamos hablando de Conan, acuérdense. Ah, de King Kong. Sí, no es King Kong. Ey, ese era Conan era las Torres Gemelas. No, pero King Kong era un nightclub que había aquí en los años 80. Sí. Cierto. ¿No? Cierto. Sí, cuando no podíamos entrar a ellos. Yo recuerdo que salían los anuncios en el diario. Bueno, la buena noticia es que ya definieron al nuevo director porque lo cambiaron y va a ser Robert Rodríguez. De Conan. Ay, qué bien. Así que. El mismo de Sin City. Sí, de Conan. Y a ver, Omar, refrescanos la memoria. ¿Qué otras películas ha dirigido él? ¿El Mariachi? No, pero yo solo me acuerdo de los Spy Kids. ¿Cuál dijiste? Spy Kids. Y Spy Kids de volada, a mí no mucho mariachi, me gustó. Mariachi, Once Upon a Time in Mexico. Esa es muy buena, Once Upon a Time in Mexico, muy buena. ¿Y alguna emisión imposible fue de la segunda o no? No. La segunda fue de John Woo. Ah, ¿la segunda de John Woo? De emisión imposible. John Woo. Sí, y se nota que es de John Woo, que eso de que tiran la pistola, dan 7 vueltas en el aire y la vuelven a cachar, eso es típico de John Woo. No sé si se acuerdan, si ustedes vieron esta de Replacement Killers. No. Una que es con el que salía. Ah, con la Mira Sorvino. Con la Mira Sorvino. Si ustedes no la fueron a ver al Beethoven. Yo la fui a ver al Beethoven, no me acuerdo con quién. Yo no la he visto. No. ¿Con Jet Li o con...? No, es Jet Li, es el otro, es... Con Chu, ¿cómo es el de...? El de Chow Yun-Fat. Chow Yun-Fat. Así se llama, ¿verdad? Sí. Pero es que es exageradísima la película. Exagerada, eso que ya... Jet Li pareciera ser... Que de ahí sacó su idea. Sí, también la otra de Banderas, la continuación del mariachi, ¿cómo se llamaba? Ah, esa no la vi, yo solo vi la primera y la tercera. Sí, bueno. O sea, por lo menos tienen secuencias de acción buenas y no tan exageradas como la de John Woo. Robert Rodriguez, que escribió Sin City, que dirigió Sin City, sí, que ya va a venir. No escribió. Ya casi. En algún día. Solo para recordarles, a nuestros amigos. Sin City aún no viene al Salvador. Okay. No. Ya le sacamos el provecho al efecto. Ya le vengo. ¿Saben qué, muchachos? Espero que venga rápido porque ya la... Hay que variar esa noticia. No, si bueno, cada vez le vamos poniendo efectos más chivos. ¿Cuándo sale DVD? En agosto. Le queda poco tiempo. Ese será el límite, unos 2 meses. Mira, y si de repente sale ahí por Navidad y todos con el DVD, vamos a ir todavía al cine a verla. Sí, en pantalla grande. Bueno, vos sabés que en agosto van a ver a la Jessica Simpson bailando en grande. No, Jessica Alba. ¿Qué estoy con Jessica Simpson? Discúlpenlo a él porque está pensando en los Duques de Hazard y la prima Daisy. Voy al baño, perdón. Aquí están los pañuelos, limpiense. Los pañuelos. Sí, pues sí. Vaya, pues. Tenemos también Blade 3. Y creo que ahí hay opiniones encontradas con Blade 3 entre Britoman y Julius. Aquí vamos a tener un debate con Julio. Máscara contra cabellera. Estamos discutiendo contra... si la película es mala o pésima. Sabemos que la película ya vino hace tiempo, probablemente ustedes ya la vieron. Esperamos, si no la han visto, no darle muchos spoilers. No la ven. Sería un muy buen consejo. Spoiler alert. Consejo, Bertín. Pues sí. No, spoiler alert. De entrada, los dejo a ellos debatiendo porque, solo para que tengan una idea, yo me dormí a la mitad de la película. Así que recuerdo que tenían capturado un bicho ahí y ya cuando me desperté ya estaban... cerrando los créditos. O sea, ¿no crees que es igual que Three Dead Adam? Casi. Se le pone a la para Three Dead Adam, dice. Pues mira, pasé más cómodo en Blade porque esto sí llamo. O sea que cuando vos te despertaste después de ver Blade, es como que, ¿Brito? Estoy en el carro, está bien. Y yo te he callado, fíjate el tico. Yo ya viendo otra película. Permanencia voluntaria. Pero bueno, Julio. Vamos a ver. ¿A vos te gustó la película? En mi clasificación de 5 niveles, que la tengo que explicar para todos nuestros oyentes, las mejores películas son clasificadas como dignas de ir a ver al cine. Uh-huh. Las que son regulares son alquilables. Esperen, no vayan al cine, alquílenlas, ya sea en video, en VHS o en DVD. Tercera categoría, si la película no llega ni siquiera vale la pena para eso, espérense a que salga en cable. Uh-huh. Aunque sea 3 años después, no se están perdiendo nada. Cuarto nivel, no la vean. No, ¿y verla en el canal 6? Equivale a no verla. Ah, ok. ¿Bajarla? No, es equivalente a alquilarla. Ahí va en el cuarto nivel. Ajá. Cuarto nivel es no la vean. Y el quinto nivel es tan cholera que vale la pena verla para hacerla pedazos. Yo le adicionaría un sexto, a la primera, es verla en el cine múltiples veces. Ok. Mira, pero tenemos mirable, rentable, cable. Mirable, rentable, cable. No vale la pena. Destrozable. Pero fíjate que esa tu curva, Julius, es medio parabólica. Porque a medida que se hace peor, vale la pena verla más. Porque más chafa es como que, pues hay que verla. ¿Cuántas veces hemos visto Octagón? 8 veces ya. 8 veces Octagón. No más. ¿Is there hidden meaning? Bueno, pero volviendo. Entonces, yo la clasifico, respondiendo a tu pregunta, es alquilable desde mi punto de vista. Okay. ¿Vale? Alquilable. Para mi cine, definitivamente no la recomiendo. Sí, realmente, si la hubiera visto alquilada, creo que tal vez. Y fuiste al cine a verla. Sí, fuimos al cine a verla. Y que la primera y la segunda eran buenas. Las primeras dos eran buenas. Yo iba a esa película, directo a ver una buena película. Okay. No, y para empezar, mi primera impresión fue que Silent Blade con su nuevo traje, o sea, su nueva chumpa, y que tenía unas mangas que eran como medio rojas y así bien gruesas, que se parecía como que era camisa de rumbero. Yo me sentía que se ponía a bailar. O sea, horrible. Bueno, un comentario sobre, hablando ya que estamos hablando de Blade, él casi no sale en su propia película. Sí, ah, no, sí. Tiene más diálogo y más profundidad. Y le dieron demasiada importancia al otro personaje, al mono rubio ese, el que salía en Van Wilder. Hannibal King se llama, creo. No me acuerdo. Hannibal King. Bueno, ya que lo mencionas. Era cómico. Trataba de ser cómico y hasta ahí le decían, son malos. Y le decían los chistes a los malos y no se reía. Mira, los chistes que sacaba el fulano ese eran malísimos. Malísimo. No tenía nada que hacer el baboso ese en la película. Se supone que vos ibas a defender. No, ya te estamos discutiendo qué tan mala es. Por favor, nunca me defiendas. Gracias a Dios que te miraste cuando me estaba peleando con el que me chocó el carro. Bueno, es que parece que... Acuérdense, para los que no sepan, el fulano este que hace las veces del ayudante de Blade en esta película. De Robin Blade. La última vez que lo vimos sale en la película de Van Wilder, el experto en fiestas, que es un baboso que en la universidad solo hace fiestas. Ajá. Entonces, tiene una serie de televisión también. Y para hacerlo más rudo, lo sacaron con barba y no las hace ni con la barba. Ese aquí, la chica, mi respeto. La chica cae bien, bonita. La chica es una copia de la chamaca de Underworld. Sí, y incluso hasta un momento, cuando veía las extras, pensaba que era la misma. Entonces ahí pecaron de falta de originalidad en eso sacarla, sí, eso sí, bien recortada. ¿Quién la defiende este película? Pero mira, la chica, voy a defender la película, que mientras sale peleando solo el Blade, Wesley Snipes, me parece bien, tenía una actitud al estilo Batman, haciendo chivatadas sin lucirse demasiado. Sí. Y él sí tiene una especie como de humor bastante negro, sin ofender a nadie. Bueno, Wesley Snipes no es como muy chelito que tenía. Pero, ¿sabes a quién me recordó? Me recordó a Vin Diesel en la película de Riddick, sí, en las Crónicas de Riddick, que es un malo, es el bueno en la película, pero es un antihéroe tochoneña, y disfruta haciéndole daño a los malos. Pero a fíjate los malos, que yo siento que... Como vos. Gracias, Roberto. El boss, el robot boss. Yo siento que la película después tiene otras cosas tan malas que te matan esas partes buenas. Por ejemplo, ponen a la niña ciega enfrente de todas las pantallas de seguridad. O sea, sí, la ponen a cargo, mira, de la seguridad. ¿Qué tal se va a entrar? Y existe. Espérate. Porque le graba después, el último mensaje. El mensaje que lo deja. Si ustedes están viendo este video, es porque ya me morí. Por favor, a mi hija, léanle tal cuento, porque yo ahorita le estoy leyendo tal. O sea, que ella sabía que ese día le iban a matar, pues, porque le mencionó ahí en ese video qué es lo que le acababa de empezar a leer a la niña. Si tuvo tiempo de grabar eso, hubiera llamado al 911. Claro, andate la mierda, me van a matar. Bueno, algo que había oído era que Wesley Snipes estaba perro con esta gente porque le daban tanta importancia a los psychics por la franquicia, o sea, como él había firmado por 3 películas. Ajá. Entonces, para continuar las películas sin él, querían meter a los otros 2. Sí, fíjate que los están impulsando bastante, pero igual. Y no les sale. No, bueno, mira, una crítica. Y otra cosa que me. Perdón, claro. No, una crítica más profunda desde el punto de vista de ciencia ficción. Diseñan al Drácula Supremo, al vampiro supremo, y lo sacan con un diseño al estilo depredador, con una mandíbula que se le abre. Y se le extiende. Y era que no seguía las características de los vampiros evolucionados que salieron en la segunda. No, algo así parecido. Que habrían de lado puro depredador. Sí, pero fíjate que los otros, por lo menos, te creo que puedan agarrar un cuello y succionarle la sangre. Pero este baboso tenía unos colmillos tan separados que no puedo entender cómo iba a succionarle la sangre a alguien, si le iba a arrancar la cabeza de una mordida. Y no, y eso que la lengua tenía unos colmillitos para morder, no me lo trago. Uno, gracias a Dios. Y dos, ya me acordé de los chuchos, vampiro. Sí. Eso fue ridículo. Sí. Pero otra cosa que yo digo, okay, el malo era Drácula. O sea, tenías a un ser poderoso para empezar. Drácula caminando de día. De día, es como que, bueno, okay. Y después, si el tipo era tan poderoso, ¿por qué la primera vez que se encuentra con el Blade sale corriendo? ¿Por qué huye? O sea, ahí no tenían suero, no tenían nada, ahí le hubiera dado reto y le hubiera matado. Sino que, no sé, pues, o sea, no tiene sentido para mí esa parte de la trama. No. ¿Cuál es tu rating entonces, Britoman, del 1 al 10 para esa película? Yo le daría, por lo que la salva la chica y por las escenas de pelea de Blade, que si fueran buenas, yo la pondría en un 4. Un 4, wow. Julius, 6.5. Uf, menos mal que la estás, vos estás a favor. Si alguna vez tienen un accidente y necesitan que les ayude, no le hablen a Julio. Si lo meten preso por algo y van a juicio, no llamen a testigo. Sí. Ticoman, yo estaría ahí con el Brito. Bueno, aunque como yo no vi las escenas de pelea porque me dormí, se le pondría un mitres a esa. Y Roberto, que todavía no la ha visto, pero que ya le. Ya, no creo que la vea. Ya le puso un 2 de entrada. Yo tampoco, o sea, le he visto. No se puede comprar en el DVD. No, alquilala. Que te lo regalen. Alquilala. No. Te lo voy a regalar yo como cuando te regalé Batman y Robin. Cholera, ese mundo. Hey, okay. Okay. Así que, uy, me invito a esta película para no ser más grave. Es que ni a los enemigos hay que hacerle eso. ¿Cómo fue, Roberto? Cómensela con ácido ahorita, Batman y Robin. Uy, tendría que restaurar ese backup de disco duro porque lo borra inmediatamente. Revivir esas neuronas está algo yuca. Lo dejamos para el próximo podcast. Para algunos, no nos comprometamos con el próximo podcast en el futuro. Sí, son recuerdos demasiado dolorosos. Sí. Pero Roberto tiene la película, la podríamos ver, es que la quemó. Y bueno, y creo que Tico Man también tenía una noticia más acerca del blog de alguien muy especial. Estábamos viendo que el mero Lord of the Sith, Darth Vader, tiene un blog. Está en siempre en Blogspot. Se llama darkside.blogspot.com. Y ahí están todas sus memorias, todos sus pensamientos sobre los acontecimientos de su quehacer diario. Ahí podemos ver lo que él estaba pensando cuando lo mandaron a supervisar la segunda Death Star. Lo podemos ver sus pensamientos cuando mató al almirante Ozzel después que entró muy cerca del sistema Hoth y todo. O sea, que ahí pueden ver lo que él piensa tanto de sus subordinados como de su jefe, el emperador. Un comentario que él hacía era que, puche, que gracias a Dios que nadie lo puede ver detrás de la máscara, porque cada vez que habla el emperador, puche, hace cara de una quién, mueca. De babosa con sal. Entonces, no sé si han visto el los pósters que están poniendo ahora ahí. Ya de Darth Vader. De Darth Vader, sí, que está así levantando la mano. Pero solo le falta una Pepsi. Sí, pero esa era mi pregunta. Por un momento dudé si lo que está haciendo con la mano es que va a tomar algo o si está haciendo la destruyendo cuando le cerraba la respiración a la mano. No me acuerdo, o sea, ¿qué impresión te da vos? ¿Estará haciendo esa? ¿Cuál es el URL para nuestros oyentes? Es darkside.blogspot.com. Lo vamos a incluir en el... Sí, porque sí. En nuestro blog, para que puedan hacer un link ahí. Pechimbre. Buenísimo. Y ahora, señores, tenemos algo muy especial para todos vosotros. Arza. Y no tiene nada que ver con España, solo estoy virgiendo. Y eso es... Sin City, ¿no ha venido? ¿O no? No. Creo que ya lo mencionamos. Hey, todos estamos en los sueños. Conoce a tus artistas de cómics. En esta edición tenemos a Alan Moore. Vos sos artistas nacionales. Es hora que pueden ir a prepararse un sándwich. Dentro de 10 minutos, Tico habrá terminado de leer. Ya nos salimos del baño, donde la acústica es mejor, ¿verdad? Y... Tuvimos que... Lástima que los olores son los que me ayudan. Sí. Flush. Ah, se nos olvidó el flush. Sí, echen el agua. Prendan un fósforo. Primero era un Un Plokosh. Plokosh. Bueno, y ahora. Ah, sí, Alan Moore. Esta es nuestra segunda entrega ya de información. Nuestra segunda vital. Ya se nos están acabando los autores. Alan Moore. Sí, pero yo creo que podrías partir cada una de las entregas como en 7 episodios. Toda la entrega es un episodio completo. Sí, es que me encanta oírme hablar. Bueno, Alan Moore es uno de los escritores más conocidos de cómics, no solo dentro del ámbito de los paquines, sino que fuera. Este chamaco nació en 1953 en Inglaterra y es autor de la novela Watchmen, que tal vez es su obra más conocida dentro de los cómics, y fue una que lo consagró ya como uno de los mejores escritores de cómics de toda la historia. Bueno, él de pequeño en Inglaterra tenía el mismo problema que tenemos aquí nosotros ahorita, así que tal vez algún día podemos aspirar a ser como él, de que no tenían nada de cómics, tenían solo reprints o reimpresiones baratas de paquines. Los cómics británicos no eran para ser muy buenos, y lo que llegaba de los Estados Unidos, según cuenta él, llegaba como lastre en los barcos para hacerles peso, o sea, para nivelar la carga. Ajá. Metían cómics de un lado para nivelar la carga del otro. Entonces, lo que él podía conseguir, pues, era poco, pero parece que le despertaba mucho la imaginación. Él es un personaje realmente, o sea, si ustedes ven fotos de él, es un viejo que da miedo. Desde pequeño tenía esas tendencias. Tenía barba de chico. No, sino que tenía esas pelazones. Por ejemplo, a los 17 años lo arrestaron por estar vendiendo drogas en su escuela. Okay. Eso hizo que lo expulsaran de la escuela y no podía conseguir trabajo, como eso iba en su registro permanente. Entonces no podía conseguir muchos trabajos muy buenos, ¿verdad? Sino que estuvo un tiempo trabajando en Dever. Aquí lo tengo. En la comisión de gas. ¿Mm? O sea, gas. La mara que da gas propano a las casas. Ah, o sea, él era distribuidor de tropigás. No generaba gases él, sino que. Bueno, tal vez. Pero la cosa es que él trabajaba en un trabajo de oficina que a él no le gustaba. Y. Ya iba a tener una hija. Entonces él decidió, bueno, si voy a trabajar, mejor que sea en algo que me guste. Y como le gustaban los cómics, dijo, bueno, voy a dibujar. No pudo. Él dibujaba muy, muy mal para su gusto y muy lento. Dice que pasaba un año y no podía. No había dibujado más de una página. Entonces, ya con la hija ahí, ni modo, dijo, bueno, vamos a ponernos a escribir, porque parece que tenía un poco más de facilidad, un poco más de talento. Y gracias a unos amigos que sí trabajaban en cómics, logró mandar varias de sus historias a 2000 AD, que es una revista británica de ciencia ficción, que son historias contadas en forma de cómics. Y parece que gustaron ahí bastantes historias. Varias historias publicadas ahí. Y ahí estuvo por un tiempo hasta que logró sacar varias historias propias. Una de ellas, en 1982, al parecer, fue que sacó V for Vendetta, que ahorita ya la van a hacer película, con Natalie Portman, que por culpa de esta película se rapó. Pero Natalie, imagínense. Entonces, ¿Kleenex? Su... No, todavía tengo. La variedad de la historia fue bastante amplia. Incluso por esta época logró trabajar para Marvel, que tenía una casa productora en Inglaterra que se llamaba Marvel UK, que ahí hizo era un paquete de la UK. Marvel UK. Era UK trabajar en Marvel UK. Entonces ahí lo que tenía era el Capitán Britannia, Captain Britain, que lo hizo, la escribió, perdón, y le dijo a Alan Davis, ¿no? Sí, correcto. Es que después agarraron ese personaje y lo incorporaron al universo de la Marvel normal. ¿Lo compraron? ¿Lo adquirieron? ¿O se lo robaron? Era de ellos. Julio. Era de ellos, pero no le daban. Aquí estamos haciendo mucho esfuerzo para mantenernos despiertos. Julio. Así es. Si es Alan Moore. Te apoyamos. Es Alan Moore. Así como apoyaron a Blade. Sí, me está apoyando a mí ahorita. ¿Sabes algo? Así que van a hacer pedazo de este podcast. Ahorita acabo de... En la escala de 1 al 5. Sí, acabo de realizar una cosa. ¿Ah? Todos los picks de Julius han fracasado así como que muy en comercialmente hablando, ¿verdad? Incluyendo Blade. My point. O sea que Julio a la menos uno, ahí sí tienen un gusto enorme. Entonces, ojalá que no te guste episodio 3. Y fracaso. Qué cholera esa película. La mejor de la historia. Pues sí. Entonces, ¿sabes que yo odio cuando sé el final de las películas? Vamos bien. Ya se sabe. Bueno, entonces, después de eso, él se dio a conocer en los Estados Unidos gracias a Swamp Thing. Bueno, él, gracias a su trabajo en Inglaterra, logró conseguir trabajo en Estados Unidos. Y como él era medio pelado en sus historias, ya que había hecho varias historias que muy controversiales, como por ejemplo Marvelman, que era bastante gráfica, bastante fuerte, y su trabajo en Before Vendetta, entonces decidieron, bueno, vamos a ponerlos en un paquín que casi nadie lee, para que así, si hace daño o si se pela, pues por lo menos no hace fracasar el personaje. Y lo pusieron en Swamp Thing. Y lo empezó a pedir Julio. No lo leía, por eso lo logró. Era el título de ellos que menos vendía y lo llevó a 100,000 copias vendidas de cada mes. Wow. Así que ahí. La criatura del pantano es muy buen libro, muy buenas historias. Para que vean. Yo solo me acuerdo que había una serie de televisión y que la novia era como que. Sí, fue sacada en una serie bien cholerita el traje, perdón. Sí. La cosa es que en esa se dio bastante a conocer. Solo para que tengan una idea de lo mucho que cambia en las cosas. Al segundo paquín que escribió de esa serie, le pegó un balazo en la cabeza al héroe de la serie. Oh my God. Pero el siguiente cómic lo revive y le cambia 180 no grados. No te creo que lo revivió. Sí, que jamás se ha visto eso. Qué original está la memoria, me convenció. Pero la forma en que lo hizo cambió fundamentalmente el personaje. O sea, el principio de la historia de Swamp Thing era de que es. Se fue un humano, a vivir a un desierto. Un humano transformado en una criatura planta. Monstruo, planta. Casi, ¿no? Pero después reveló que no, que jamás fue humano. Simplemente es una planta que había digerido al cuerpo del científico que había muerto en una explosión. Y que al digerirlo logró absorber todas sus memorias y su personalidad y se creía humano. Entonces se logró liberar de eso de que era mitad humano, mitad planta, y simplemente se quedó como una criatura que siempre fue planta y básicamente un elemental de la naturaleza. Y de ahí partió. Hizo un montón de historias muy memorables. Pero tal vez su historia más memorable fue Watchmen, una historia de 12 paquines, en la cual él transportaba, digamos así, a superhéroes al mundo real. Veía su influencia en la Guerra Fría, en el mundo que vivimos, en la tecnología, y pintaba un mundo bastante diferente. Y la historia es buenísima. Es básicamente la investigación de un asesinato y las repercusiones que tiene sobre un plan macabro que se está desarrollando. Así que, como decíamos en podcasts anteriores, si usted no ha leído eso, pues no se puede llamar fan de cómic. ¿Si no has leído qué? Watchmen. Sí. Despierta. Pon atención, Brito. ¿Cuál dijiste? Watchmen. Exponente, se ha dormido el sensei. Es Camilla, despierta. Bueno, después de eso. Let's pick it up, Francis. Pick it up. Sí, ya estoy acabando. Después de eso, se puede escribir historias propias, una de las cuales fue From Hell, que también fue hecha película. Inventate un final. No, una muerte, ¿no? Una muerte y una revivida de Alan Moore para que se despierten los Kikos. Murió en. Murió en El Salvador durante una de la ofensiva final. Fue revivido durante la guerra en el Golfo, la primera. Bueno, él nunca. Bueno, se escribió para la Marvel, ¿sí? Captain Britain, pero aparte de eso, nada, para la DC. Él juró que no iba a volver a trabajar con ellos. ¿Ellos quiénes? Para la Disney y para la Marvel, porque por cuestión de derechos de autor. Pero al final ahora está de una forma indirecta, está escribiendo para la DC, ya que publica sus últimos paquines como America's Best Comics, que sale bajo la compañía Wildstorm, que es propiedad de la DC. Entonces ahí ustedes pueden ver los últimos cómics que él ha escrito. Son un poco más, más calmados, más tranquilos. Ahí está la Liga de Caballeros Extraordinarios, está Tom Strong, Prometea, Top Ten. Todas historias muy buenas. Si pueden leerla, de mis favoritas es Top Ten. Y eso es lo que está haciendo ahora. Oscura. Eso no me gusta. ¿Top Ten de qué se trata? Es de una ciudad en donde todas las personas, criminales, policías, civiles, hasta las mascotas, tienen poderes. Entonces, wow. Trata de la estación de policía de una ciudad así. Muy buena, muy buena. Y muy cómica también. ¿No? Bueno, hasta ahí llegamos. Celebren, celebren. ¡Bárbaro! Ay, todos despertando después de eso. Bueno, y menos mal que ustedes me pidieron que hiciera este segmento. Vamos a hacer un... Señores, eso ha sido Conozcan a tus artistas de cómics, edición de Alan Moore. Siento que piden que narre esto cuando no tienen temas de qué hablar durante el resto del podcast. Tenemos que material de relleno. Tenemos muchas más cosas que decir. Entonces, ¿por qué no las dijimos antes? Todavía hay como 20 minutos, no se preocupen. Hay que guardarlo mejor para el final. Tenemos las teorías de House of M. Eso es algo que lo traemos del podcast anterior, donde habíamos dicho de que un celular. ¿De quién fue ese celular? El de BCC. El del sensor. Échenle la culpa al que no está en el estudio. Es el celular de Ultratumba. Sí. Ocupa el celular, es allá, Roberto. El número es 666. Ok, las teorías de House of M. Las teorías de House of M. Sí, ya está. Bueno, ya salió el primer issue, ¿verdad? Ya lo tienen alguien. O... No sé si ya salió. Lo que hemos visto son el preview de 6 páginas que ha salido en Newsarama. Ajá. ¿Y tú ya lo leíste? Sensei. ¿Aló? Roberto, Robert. ya terminó la sección del tico. Sí, ya te puedes despertar, Roberto. ¿Y ¿Qué estás haciendo, Roberto? El profesionalismo me abruma. Le estoy mandando fotos a Brito. Mandando fotos. No, pues sí, pero ¿qué pensás de tuyas? Las... Bueno, de House of M, Roberto. No, que, o sea, el año pasado criticaron con ácido el Avengers Disassembled. Porque, o sea, no terminaba en nada, igual que los eventos de la DC, solamente fue una matazón sin sentido. Pero lo mismo que está pasando con Identity Crisis, siento que va a pasar en House of M. Las historias del año pasado solamente fueron introducciones a esto, que es mucho, mucho más grande. Y se nota en esas primeras 6 páginas. A mí me ha gustado bastante la historia, cómo va, y también los dibujos. Y eso que solamente son 6 páginas. El arte está increíble. Así también. Que... vamos a esperar. Fíjate, ¿no? Increíble de bueno, increíble. Increíblemente bueno. Por cierto, este señor Oliver Coppel estuvo en la Legión de Superhéroes. Muy buen arte también, si lo pueden ver. Pero, o sea, esto tiene algo que ver con Avengers Disassembled. ¿Y cuál fue la razón? ¿O qué es lo que...? Su razón de ser es que la Scarlet Witch enloqueció y como ella tiene poderes para alterar la realidad, materializó un montón de villanos de los Avengers que los empezaron a atacar todos al mismo tiempo, y ahí fue la gran matazón que se hizo. Pero entonces, los Avengers no están muertos. Algunos se murieron, otros enloquecieron, pero la cosa es que descubren de que era la Scarlet Witch la que estaba causando todo eso, que había enloquecido, y al final de Disassembled se la lleva Magneto y el Profesor X a Genosha para tratar de curarla. Y así empieza. ¿Esto es spoiler o esto es el inicio de la...? No, es el inicio, sí empieza. Sí, pero es la otra, eso es... Avengers Disassembled. Spoiler para Avengers Disassembled, si no lo habían leído. Lo siento. Es un este es un spoiler alert retroactivo. O sea que olviden todo lo que acaban de oír. Vuelvan a oír la. Pérez en la cabeza, 10 veces. Vuelvan a oír la sección del tico para que olviden todo. Acerque su cara al. Acerque su cara al iPod y vamos a mover la mano y olvidarán todo lo que acabamos de decir. Espérate, ¿qué estábamos hablando? Y se sentirán maravillosos. Lisa. Te jule así con sí. Bueno, pero entonces también tiene algo que ver en esa historia. O sea, por lo menos lo mencionan, pues, porque me imagino que es la misma continuidad lo que está sucediendo en Young Avengers, que también. No he leído. Comienza de que supuestamente viene del futuro el Iron Lad. Uh-huh. Y encuentra que los Avengers están desassembled, pues, y ahí comienza la historia. Entonces no sé qué tanto va a tener que ver. Mira, lo poco que he leído yo al respecto, tal parece que el Young Avengers está separado. Ah, ok. Sin embargo, es una miniserie de 6 paquines que yo creo que la están lanzando corta para probar el mercado. Está muy y si buena. Y se le está pega, la pueden a dejar permanente. Vos no ha llegado al punto donde uno de ellos, un par, va a morir y van a hacer varios cambios, pero la gente especula que como viene el evento House of M, donde la realidad va a cambiar, ahí van a repararse algo, pueden reparar algo que se hayan arrepentido, una metida de pata, y van a sacar la excusa para decir no pasó nada. No, pero si pueden leer esa historia, así como comentario aparte, muy buen arte la historia, por lo menos los primeros 3 issues que son los que yo he leído, va muy bien. Que se lo bueno, recomiendo. Pero y vamos a hablar de las teorías. ¿Qué teorías hay acerca de lo que va a pasar o por qué es la razón? Bueno, lo que va a pasar, creo yo. ¿No? Roberto. Yo no sé nada. No hubieras dicho esto en preproducción. Hemos estado diciendo que tus teorías van a ser lo importante de este podcast. No, mira, yo lo que siento, ¿serio? Lo que siento que lo están haciendo esto es como la versión de las crisis de la DC, en el sentido de que van a agarrar la historia de la Marvel y le van a hacer un reboot, un reinicio. O sea, como que van a reestructurar la realidad y que se van a olvidar de un montón de las ridiculeces que han hecho. Tal vez ahí le quitan ese tatuaje a la Silo que tiene en el ojo. Bueno, tal vez. Mira, en una entrevista con... ¿Quién es el que le está escribiendo? Wade. No, Brian Bendis. Oh, Bendis. Le preguntaron a un periodista de que si el objetivo era reparar algo en la continuidad o arreglar algún problema que tuviera el universo de la Marvel, y dijo que no. Que ellos no están reparando nada. Que así lo dejan hecho pedazos. A saber. Lo que este servidor de ustedes les puede decir es que, si bien es cierto, no he pedido la historia principal, estoy considerando muy seriamente pedir las historias conexas de Hulk, en el cual se va a Australia. Pelón. Sale Pelón también. ¿De dónde? De la cabeza. Y se va ha ido a vivir con los aborígenes. Algo decían de que en esta nueva realidad Magneto es el ser, es el rey de España. Es el rey supremo. Y de repente se da cuenta que hay alguien más fuerte que él y se tiene que encargar de él, obviamente. El rey de los... Más fuerte. El rey de Francia. No, el príncipe Carlos de Inglaterra. Ah, sí. Es más fuerte. Ok. Muchas teorías de House of Thrones. Sí, demasiadas. Una infinidad de teorías. A plétora. A plétora of teorías. Pero el bagaje de Roberto hoy nos ha sorprendido. Perfecto, bárbaros. Sí, hombre. Le vamos a quitar el nombre de Sensei. Sí. Otro temita que teníamos por acá es que si ustedes tienen preparados un evento así súper especial y quieren que llegue algún superhéroe, pueden entrar a la página de Marvel y tienen una sección donde tienen Marvel Appearances, donde ustedes pueden contratar para que llegue Spider-Man, Hulk, Cyclops. Pero la versión chafa. Pero es una... Yo creí que íbamos a hacer fiestas. Sí, yo también me asustó. Me asustaste, Omar. Eso no lo habías comentado. Te diré que podríamos hacer mejores trajes que lo que salen ahí. Miren, una foto para ver un Hulk a verga. Sí, son unos trajes tan, pero tan malos que hasta pena da. Como que le han revolcado al pobre Hulk. Señores, sí, si tienen chance, vayan a ver eso. ¿Adentro de la página en qué sección está? Bueno, yo estaba viendo la parte de Black Appearance, creo que es. Sí, es cabal, exactamente. www.marvel.com Pleca Appearances. Y lo que más pena da es que estos son los trajes oficiales de la Marvel. APPEANS. Perdón, C. CH38. Ya es noche, ese es el problema. Ups. Entonces la idea es, señores, no lo hagan, por favor, ¿no? No van a crear un trauma de por sí a sus hijos. Mire, llamen a la que sale ahí de Electra. Pero para despedida de soltero. Correcto. Pero por Dios, no vayan a llamar a Iron Man. Yo soy el que menos conoce de cómics del grupo. Y cuando vi eso dije, ¿para qué voy a leer esta pausada? Pero no. No. Es que esos trajes yo creo que esa es una sección que algún hacker les ha puesto ahí. Desacreditarlo. ¿Alguno de la DC? Llamen mejor a las Chiqui Chicks. Sí. Muy bien, en los últimos 10 minutos de nuestro show, quizás no haremos nada. Haremos 10 minutos de silencio por los trajes tan mayúsculos. Que tal vez tiene mejor. Volviendo al amor. Mejor rey que la sección. Volvamos a Warren Ellis, que él sí fue un éxito. Queremos. No te queríamos haber dicho. Oh, perdón. No queríamos mencionar. ¿Qué pasó? ¿Nos quitaron votos del en esta seccioncita. No encontramos queremos hablar un poquito y brevemente, porque en realidad esto se convierte en un tema para un podcast entero que quizás lo vamos a hacer más adelante de nuevo. Pero queremos hablar de las series nuevas o las series de anime que actualmente están viendo los geekos, así que retomaremos nuestras identidades japonesas. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Omar son! ¡Ay! ¡Geekos! ¡Yo no fui! Se metió una chica poderosa aquí. Sí. Cuidado, Brito Man. Digo, Julius, no te sentes ahí, Julius. Ya se sentó. Julius Sang, muy contra la tachuela. Julius Sang. Ok, Ticoman, ¿qué pasó? ¿Cuál es la serie de anime que actualmente estás viendo y que para ti está buena? Yo estaba así como en estresado porque se había acabado Hunter x Hunter. Ya lo había visto toda la serie y no lleva que ver, ¿verdad? Entonces, pero hemos estado explorando otras series, así que no hemos podido empezar a ver Bleach. Que es una historia de un... Sí, oye, una risa en el fondo porque estamos viendo los trajes de Marvel. Sí, por favor. Bueno, la cosa es que una serie Bleach, que es, ya la hemos mencionado antes, es de un señor, un joven, que... ¿Ese Hulk sí que es? ¡Qué ese momento! Parece un Hulk a verga y vergueado. Es una piñata hecha en el mercado. ¡Pero sin ganas! No, ¿qué le pasó a la Marvel? No, es que si fuera este videocast ya le hubiéramos puesto fotos de esto. Sí. Lo bueno es que, estoy viendo Bleach, una serie de un chamaco que puede ver fantasmas y que consigue los poderes de un Reaper, que son un tipo de espíritus que su trabajo es llevar a fantasmas al cielo, al paraíso. Entonces, de ahí tiene las aventuras con esos poderes y ahorita está en una misión de rescate, por cierto, en la serie. La otra serie que estamos viendo con el Brito Man son Naruto. Es Naruto, que por fin logramos bajar la película de Naruto. ¿Bajarla? No, no. No, la compramos legalmente. Amigo, la tiene. La adquirieron legalmente. Sí, claro. Y aprendimos a hablar japonés. Sí. Esa serie es una de un niño que vive en una aldea donde todos son ninjas. Entonces él va a la academia ninja. Se gradúa como Genin y después pasa al examen de Chunin, que son los diferentes niveles de ninjas. Entonces, y ahorita sale con todas las aventuras que tiene. Es un personaje bien entre divertido así y serio. Unas peleas, una animación excelente. Podríamos decir que es una serie. A lo Dragon Ball. Eso te iba a decir, que es una serie tipo Dragon Ball. Yo es la compararía. Digna heredera de Dragon Ball. Buenísimo. Buen arte, buenas. ¿Y las peleas son así de largas? No. Son mejor coreografiadas, más, más pensadas. Tal vez algo que yo le criticaría a Naruto, que para ahorita es mi serie favorita, que yo siento que tiene demasiados flashbacks. bueno. Como que en medio de cada pelea se empiezan a recordar de algo y la emoción de la rapidez que te da la pelea, como que esos flashbacks te lo bajan un poco. Sí, usualmente adelantamos esas partes cuando ya hemos visto el episodio. Ajá. Pero en realidad la serie es buenísima. Correcto. Incluso la serie cuando va ahorita es por el episodio 134. Ajá, sí. Y o sea, no se es larga y no se le ve que vaya a acabar. Incluso el manga va súper más adelante. No sabemos si el anime va a llegar hasta donde el manga va a llegar. El anime es fiel al manga, mantiene la misma historia. Bien. Es una traducción bastante literal casi. Buenísimo. Bastante. ¿Cuál es el de What is it? No, ese es Invasor Sim. Ese ya se acabó. No, esa es de manga. No, esa serie es gringa. Americana. Ah, serie gringa. No es como que lleve continuidad. Sí, claro. Otra que ahorita estoy empezando a ver es una que se llama Get Backers, que es de dos personas que son un team de recuperación. Que si usted ha perdido algo o le han robado algo, ellos se lo recuperan. Y así como un gatito de peluche que recupera. Ah, en el primer episodio recupera un gatito de peluche. Pero ubican ustedes en tiempos modernos. Tienen poderes, por cierto, ¿sí? Todo en Japón tiene poderes. todos los chinos vuelan también, tipo Crouching Tiger. Sí. Pero ahorita solo he visto los primeros dos episodios, pero el diseño del personaje se ve muy bien. Y las historias van entre chistoso y serio, que es el mix que a mí me gusta. Pues no me quiero deprimir mucho con una serie, o tampoco solo ver Virgo. Y solo ver Matazón. Cabal. Buenísimo. Julio Man. Julio Sol. Fíjate que no estoy viendo ninguna propiamente dicha, sin embargo. Impropia, sí. Impropia, creo que la última que vos me mencionaste es algo que había sido Inuyasha, creo que no sé. Inuyasha, sí, pero ya la terminé de ver, básicamente, ya las vi todas. La que me gustaría seguir viendo y solo pude ver los primeros 3 episodios es la de Ghost in the Shell. Man Machine Interface. No, ese es el libro. Innocence, ¿qué se llama? Ya me voy a acordar el nombre. ¿Es serie o es? Es serie animada que están dando en Japón. Y lo interesante que fulano Shirou, el escritor, se dio cuenta que con su película tuvo un gran seguimiento con la película original, pero no por los temas filosóficos que trataba al final de la teniente Motoko Kusanagi. Kusanagi, gracias. ¿Como Moko? Como Moko. ¿Qué chuca tomó? Kusanagi, que se une a un ser de inteligencia artificial y se queda viviendo en internet. Como nosotros. Solo ahí vivimos. ok. A ver si la encontramos. Así que, pero se dio cuenta que el seguimiento que tenía era porque la historia que había inventado acerca de la unidad especial de la policía contra terroristas y operaciones de sabotaje de alta inteligencia, de inteligencia artificial, les agradó mucho a los fans. Entonces, la serie de televisión sigue con esa idea. Sucede antes que la Kusanagi se vuelva un ser incorpóreo. Y aún es una historia del departamento de policía. Bueno, no son ni policías, son un equipo especial contra terroristas. Y lo que ellos hacen en su diario vivir, luchando contra los nuevos criminales que van apareciendo. Tomando cerveza, yendo a la lavandería. Fíjate que no tiene mucha acción, eso sí me di cuenta. Es una serie que tiene mucho de investigación, trabajo detectivesco. O sea que viven ahí en procedimientos de policía. En procedimientos de policía, así es. Pero como te digo, solo he podido ver los primeros 3. Ok, buenísimo. Yo creo que aquí vamos a llegar al final de nuestro podcast por el tiempo, más que nada. Pero vamos a darle continuidad, creo, a este tema en un futuro podcast. Seguiremos hablando de Alan Wood. Seguiremos. Sí, vamos a leer la vida en un universo alterno. Los años perdidos. Pero el siguiente va a ser la vida de Chespirito. ¿Sí? Sí, podríamos hablar. Total, ni me hacen caso. Todos se duermen. Ella que anda Chespirito. Bueno, queremos. Sí, te vamos a hacer caso, tico.